Cuando fueron a prisión, inmediatamente había que ir a buscarlos y meterlos en prisión. Cuando los liberan inmediatamente. No sé, por ahí es una tontería y me estoy quedando en un detalle que no requiere demasiada importancia. En cualquier caso, lo recibimos en esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos a José Iglesias, que ha ocupado en toda esta historia, si es que se puede, un doble rol, el de papá de una de las víctimas y a la vez abogado querellante por un grupo de familiares. José, bienvenido aquí al programa Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Bien, bien, muy bien. Contanos si es tan malo, si es tan mala noticia este fallo como la vemos en principio. Digamos, es la crónica de una muerte anunciada. Porque como noticia, si uno la describe técnicamente, es una noticia poco trascendente, ya que la Corte lo único que hizo fue conceder unos recursos extraordinarios que habían sido planteados por las defensas, y al concederlos se produce una consecuencia que está en el Código Procesal. Eso tiene un efecto suspensivo sobre las sentencias que se estaban cumpliendo, las condenas. Claro. Suspender las condenas quiere decir liberar. Esto es literalmente lo que ocurrió. Sin embargo, cuando la Corte abre un recurso extraordinario, es porque ve o entiende que en la sentencia que motiva ese recurso extraordinario hay una falla que debe ser corregida. En este caso, la falla pasa en rigor por la condena, así que el final de esto muy probablemente va a ser que la sala cuarta, a la cual van a pasar de casación penal, ¿no?, la sala cuarta a la cual van a pasar la revisión de las sentencias, va a dejar sin efecto la condena a los callejeros y va a reconvertir la calificación del delito que habían cometido los funcionarios, que la casación entendió que era un estrago culposo, en el clásico delito que llevan los funcionarios en Argentina, que es incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Cuando esto ocurra, como ya cumplieron una condena por ese delito, también los funcionarios van a quedar en libertad. Esto es lo frío y lo técnico. Lo que significa en lo social, lo político y lo personal, es que en realidad, primero, ya nunca más van a ocurrir excepciones como Cromañón de que un tribunal condene a un funcionario por el delito de estrago y lo mande a la cárcel. Eso ocurrió solo en Cromañón y no va a volver a ocurrir, por ejemplo, en la tragedia de Once, en Fray Bentos. Este es el mensaje que va a terminar dando el Poder Judicial. Lo segundo, bueno, vamos a tener un nuevo grupo en el mercado del rock, nuevo viejo grupo en el mercado del rock, que va a ser un gran negocio con esto, que se va a mostrar como víctima del sistema. Entonces va a invocar la esencia del rock, va a publicar varios discos, seguramente va a hacer varios recitales y va a vender muchas remeras y mucho merchandising. Y probablemente cuando haga esos recitales va a hacer lo que hizo en el recital de Cromañón, que es coimear a la policía, para que, bueno, entre toda la cantidad de gente que se pueda, y para que se diviertan como se acostumbraban a divertir los callejeros, que tirando bengala. Este es el otro mensaje. Y el tercer mensaje es cualquier músico que organice un espectáculo se puede quedar tranquilo. Cromañón fue una excepción también. Los músicos terminaron quedando en libertad. Así que nadie se va a tener que hacer cargo de su público, salvo de cobrarle la entrada, eso sí. Yo que me va a dejar, espero equivocarme en esta profecía, espero equivocarme y salir a decir me equivoqué, pero las posibilidades jurídicas de que me equivoque son remotísimas, pero esto va a ser el sello de un fracaso, o en todo caso el subrayar que todo lo que se consiguió en Cromañón se consiguió peleando contra el poder judicial, contra el poder político. Por eso se consiguieron algunos resultados. Claro. ¿Y los únicos que van a seguir cumpliendo pena van a ser Chaván y Díaz? Exacto. Bueno, lo de Díaz es tan grosero que, bueno, era coima documentada, entonces ahí no hay mucho. Y además, salvar a un subcomisario a nadie le importa, porque en total no afecta la estructura de la caja. Uh-huh. Siempre va a haber un nuevo gerente. Claro. Y Chabón siempre fue el idiota de la historia. Uh-huh. Así que tampoco nadie se va a jugar por Chabón. Ellos van a cumplir, si sí, quedó como, digo, más allá de sus responsabilidades, quedó como un chivo expiatorio también, ¿no? De donde cargar todas las culpas. Claro, ellos van a terminar de cumplir sus condenas. Mm. Y bueno, casi diría, la visión que tenía de esta causa la jueza Croto, que fue la primera jueza que tuvo. Uh-huh. Que terminaba la causa con Chabán. Y no sé si va a llegar al subcomisario, pero nadie más. 10 años después, este parece ser el resultado. Lo que pasa que en el camino quedaron algunas cosas que hay que computar en el activo. Un jefe de gobierno destituido, que hoy como una rata trata de colarse en una lista, de promocionarse, pero fue destituido. Un sumario administrativo concluido el año pasado, que en el gobierno de la ciudad significó la cesantía de varias de las personas que todavía quedaban, muchas se fueron, entre ellas el director de obras del Arroyo Maldonado. Y bueno, y aunque este sea el final, algunos añitos de cárcel que los funcionarios estuvieron adentro y los callejeros también. Sí, aquí José Luis Angió quiere hacerte una pregunta. Sí. Buenos días, José. Quizá mi pregunta es muy técnica, pero para los que no somos abogados ni juristas, yo leo donde dice que la Corte Suprema fundamentó el criterio en el doble conforme. Sí. Y aparentemente es una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo que digo, porque hoy venía para aquí, para la radio, y escuchaba a uno de estos integrantes de Callejeros una nota en la radio, y por otro lado él lo que se amparaba decía que no podían, ellos habían sido juzgados y no se puede juzgar dos veces por la misma causa. Ahí se están mezclando conceptos. Claro, por eso. Se están mezclando conceptos. En realidad lo del doble conforme, yo lo respeto, era una posibilidad de que la Corte fallase así en el tema de Callejeros, porque efectivamente la condena la recibieron en la Cámara de Casación, y un condenado tiene derecho a que su condena sea revisada por un tribunal superior. Uh-huh. Y la Corte no asumió la condición de tribunal superior. Uh-huh. Y revisó la condena, que podría haberlo hecho, pero habitualmente no lo hace. Sí. Habitualmente no lo hace en otras causas, y al menos lo iba a hacer en Cromañón. Y entonces, bueno, el final anunciado es que por este principio de derecho humano constitucional, que yo respeto, los callejeros quedan en la calle. Ah. Ahora, lo que yo estaba hablando no es de lo jurídico. Sí, sí, lo jurídico no es nada más que el revestimiento normativo de una realidad social, de una decisión política, etcétera. El significado de todo esto, y por eso subrayé que esto salió ahora. O sea, la Corte podría haber sacado esta sentencia hace ya bastante tiempo atrás. De uh-huh. alguna manera dijo, bueno, lo dejamos un rato, entonces, porque ese derecho constitucional está violado desde el día que entraron en prisión. Estamos charlando con José Iglesias, víctima de Cromañón y abogado querellante por grupo de familiares. José, me pasa algo muy raro con la banda, con Callejeros. Vos sabés que acá en la radio nosotros no pasamos música de Callejeros, pero no porque estén censurados, sino porque no nos dan ganas. Alguna vez hicimos el intento y al aire cortamos el tema porque no nos bancábamos escuchar a Callejeros. Pero a la vez nos pasa que nos parece que si la justicia determina que ellos están libres, es mejor que haga música a que salgan a robar, por decir algo. Veces se puede robar a través de la música. Claro, bueno, porque ahí quería apuntar a por qué no nos molesta, a quienes nos molesta, que los tipos hagan lo que supuestamente les dio reconocimiento y también los metió en este quilombo, ¿no? Pero mira, yo te digo por qué me molesta a mí. Dale. A mí me molestan, me molesta la utilización de los muertos, la utilización de la tragedia en obtención de lucro personal. que esto fue lo que hicieron en sus recitales, cada vez más grandes, etcétera, porque jamás dijeron la recaudación va a ser para erigir un monumento en memoria de los chicos o para ampliar una sala en el Hospital de Niños o en el Garrahan. No, no. La recaudación va a ser para mi bolsillo, para tu bolsillo, para el bolsillo del otro. Este, el altruismo del rock es una parte del pasado, ¿no? Cuando los Redonditos de Ricota, etcétera, o mejor dicho, el actual cantante se reúne, maravilloso, muy idealista, etcétera, pero en bolsa adentro, y cuando tiran una bengala no se queja. Hay que sacarnos la careta y decir del rock la realidad, porque el rock no se hizo cargo de Cromañón todavía. Claro. No dijo, se murió Público de rock, y no hizo, y el rock hoy es un negocio. Y Callejero tiene ya montado, o lo que queda de Callejero, es un excelente negocio ahora. Y lo van a desarrollar. Lo van a desarrollar. Toda la campaña que se desarrolló hasta aquí para su liberación estaba acompañada con la venta de remeras y financiada por el secretario del gremio del gas, cuyas hijas son las que le hacen el marketing a Callejero. Bueno, ahora cuando venga el próximo recital de, no sé cómo se van a llamar, casi justicia social, etcétera, bueno, ahí va a ser la devolución de estas inversiones, ¿no? Y va a ser una devolución bastante rentable. Y hasta es probable que saquen un disco en homenaje a los chicos. Y va a aparecer Fontanet como una suerte de víctima del sistema, una especie de Che Guevara rockero, ¿no? Esto es lo que yo veo en el futuro. Y bueno, y es lamentable, es triste, y bueno, esto es peor que salir a robar. Y con los chicos que sobrevivieron y que se sienten aún hoy identificados con la banda y ponen la culpa en otro lado, ¿qué te pasa? Y la verdad que si después de 10 años no crecieron, y la verdad me siento muy contrariado porque tenemos una pequeña parte de nuestra juventud perdida, porque si no se dieron cuenta de que fueron usados, como sí se dio cuenta el 70% de los sobrevivientes que estuvieron en Cromañón, y eso me consta porque los represento. Si hay chicos que vinieron después, que ni siquiera estuvieron en Cromañón, que no se dan cuenta de estas cosas, y bueno, espero que con la edad se cure, pero si eso persiste, y es complicado, ¿no? Gracias, José, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Hemos charlado con José Iglesias. Él es víctima directa de Cromañón, perdió allí a su hijo, y además es abogado querellante representando a varias de las familias que están intentando obtener algo de esta justicia que es contradictoria, ¿no? Contradictoria. Y el tema de Cromañón claramente nos incomoda a quienes toda la vida fuimos a recitales de rock y nos pensamos hoy como que no fuimos víctimas, como los chicos que perdieron su vida o los chicos que aún sobrevivieron a Cromañón, que también claramente siguen siendo víctimas de aquel hecho traumático, digamos. Yo muchas veces no pude dejar de pensar las veces que estuve en peligro yendo a un recital de rock o a una cancha de fútbol, ¿no? Y que uno a veces no toma conciencia, obviamente, hasta que pasan estas cosas. Y aún después de estas cosas, la cosa se va aflojando, ¿no? Porque, como decía José Iglesias recién, en el caso del Indio Solari, por ejemplo, yo recuerdo que en los primeros dos shows, después de Cromañón, que dio, que además da uno o dos por año, así que estamos hablando de un lapso de 2 años, claramente paraba los shows cuando alguien encendía una bengala. Ahora ya de a poco las bengalas van volviendo, el tiempo va pasando y nos vamos olvidando. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto